Silvia Zapac dijo que lo de Techín es un mensaje mafioso. La senadora de Neuquén, del Frente de Todos, Silvia Zapac, dijo que el despido masivo de 1.500 trabajadores es un mensaje mafioso. Planteó que en medio de la pandemia del coronavirus, la prioridad debería ser la salud del pueblo y no la economía. El despido masivo decidido por Paolo Roca afectó en Neuquén a 400 puestos de trabajo. La empresa más rica de la República Argentina, una multinacional, la gente que más plata gana en toda la República, no pueda soportar una semana de cuarentena y que con esa excusa lo eche. Para mí esto de Techín es un mensaje mafioso al gobierno, diciéndole, mirá, el poder está acá, vos levantá la cuarentena porque si no, esto que yo estoy haciendo te va a pasar con todas las empresas de la República Argentina. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.